Bueno, pues esto cuando los padres de mi marido se casaron, claro, la juventud no parece en ellos ni cuenta. Mira, ya se llevaba un bolso de mano pequeño. Es el primero que he visto yo que antes no llevábamos esto. Pues ella ya llevaba una cartera. Y bueno, no sé qué decirte. Bien, estas se las haría mejor Goro. Pues no lo sé. Porque esto es. Ah, no, esto es una ampliación que han sacado de esto, ¿eh? Eran unas pequeñas, ¿Y quién que a lo mejor la...? las había hecho Goro. Y estas las llevó el cuñado de Barcelona y nos mandó una a cada uno. O sea que no es la La original. original, no la tiene, la No, original, no, ¿no? no, no la tengo. La tenía él y por eso nos un día por Navidad nos mandó esta foto y dice, mira, padre y madre en la boda, pero no tenemos la original, la tiene él. ¿Y cómo se llaman? Eugenio Castro, Irene Robles. Ella era de Santa María y él era de Castro. Vale, y es una foto, así es una copia, es la única Sí, es copia que me copia, pase eso es copia. a Ida. No te digo que eso ¿Y sea. dónde estará hecha? Está hecha. Pues esa nos la mandó de Barcelona, tiene que ser por No, allá, no, pero hijo. digo dónde harían la foto. ¿Estaría en Castro? ¿Se Ah, casaron esta en foto. Castro ellos? Igual fue Santa María, ese tío, claro, no había nacido yo. No sé dónde está hecha. Se ve que hay árboles, pues no lo sé, No, hijo. pero eso es un telón, ¿eh? Pues no sé si fue en Castro o Santa María, digo, en los dos, uno de los dos pueblos sería, porque ella era de Santa María y otra era de Castro, y de aquella no se iba a ningún sitio, no había ni coches, o sea que no. Y además se ve aquí en el suelo que no es un... Eso, Bueno, no nada, la sé. calle estaría sin asfaltar, pues hay paja y broza, no sé. No lo sé, hijo. ¿Y Parece que de hay qué piedras por la calle. año puede ser? Bueno, pues el año que se casaron, te lo puedo decir bastante allá. Porque mi suegro se casó antes de la guerra. Y estuvo en la guerra. Así que mira, a ver, el 36 él ya se había casado. Sí. Se casó de 19 años y marchó de 20 a la guerra. Pero es el padre de su marido. Sí. ¿Y su marido en qué año nació? En el 33. ¿Y tenía más hermanos? Hombre, sí, ese otro Juve y Sí. Mercedes y Luis. ¿Y él era el pequeño, el mayor? El Porque mayor. era el El mayor. O mayor. sea, y nació poco después de casarse ellos. Sí. O sea que esta foto puede ser del 30 y poco, ¿no? Del Claro. 30 más o menos, Sí, más 30 o y algo, menos. porque si él nació en el Sí, en el 33. 33. Puede ser del 32 o del 31. Sí, nació rápido. Cuando mi suegro marchó a la guerra ya quedó él aquí.